ya ni le pierde el tiempo. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a comenzar entonces con algo de los 90, un dúo inglés, Lighthouse Family, con este remix por Godfather and Joe de Loving Every Minute. Emilio, ¿podemos poner música de Santa Claus, de Navidad, algo? Claro que sí, la número 2, por favor. No Charday, Navidad. Sí, no, esto es una canción que originalmente hizo Donny Hathaway y la tenemos en una versión por John Travolta, Olivia Newton-John y en el piano Chick Corea. Esto se llama This Christmas. get to know you better. Oh, oh, this Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, fireside is blazing bright, and we're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas for me. Cards are here, my world is filled with cheer and you. This Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town, you do. This Christmas, fireside is blazing bright, and we're caroling. Special Christmas for me. Vamos a continuar ahora con uno de los éxitos de Sting en solitario. Esta canción, de hecho, hace parte de su primer compilado de grandes éxitos en solitario que se llamó Fields of Gold, que era recopilaba lo mejor de su carrera del 84 al 94, y esa era la canción inédita en ese trabajo. Esto se llama When We Dance. I won't walk away.

Vamos con un cover, una canción que originalmente fue grabada por el grupo The Stylistics, y esta versión fue hecha por Diana Ross y Marvin Gaye en el 73 en su disco juntos Diana and Marvin. Esto se llama Stop, Look, Listen to Your Heart. Just pretend, oh baby, why fool yourself? Don't be afraid to help yourself. It's never too late, too late to stop. Look, yes, listen to your heart, hear what it says. Stop, look now, listen to your heart, hear what it says. Love. Time decide that you will open up, let it in. There's no shame in sharing love you feel within. So jump right in, head over heels and fall right in. It's never too late, too late to stop. Look, listen to your heart. Bueno, esto es una nota que me tiene muy pensativo. El escenario, imagínense que es un centro médico para veteranos de guerra. Sí. ¿Lo ubican? Sí. En Tennessee. ¿Dónde? Tennessee. Y pues la historia me parece fascinante. No puedo decir que es bien, pero me parecen antivalores. Hay un señor que me llama bastante la atención. A ver cómo la organizo, porque es que tiene mucha información. El sitio se llama el Mountain Home Medical Center, also known acá James H. Killen Department of Veterans Affairs Medical Center. Y la investigación se ha intensificado. Un biomédico, un empleado, tuvo relaciones sexuales con 32 mujeres diferentes en la facilidad, en el lugar. Sí. Y él y otras mujeres se conectaban en línea para tratar de hacer reuniones un poco más altas de color. Por lo menos dos empleados dicen haber tenido relaciones sexuales en el sótano de la clínica. Ah, no puede ser. 12 miembros del staff también se comprometieron o estuvieron juntos en una orgía. No. ¿Cómo? de acuerdo a Breitbart News. No está claro si se llevó a cabo en esta propiedad que es del gobierno. Sí. El hecho es que la cultura es absolutamente impresentable. Por lo menos 4 empleados, incluyendo el biomédico, lo echaron, que tuvo sexo con 32 mujeres. Pero de verdad. Pero no están diciendo que era un acosador. No. Es que era como consensuado. Eran un poco de viejitos, las enfermeras y los manes se unían a tener orgías. Claro. La casa del comité de veteranos mandó una carta al secretario Dennis McDonough en julio pidiéndole que revisara qué pasaba con estos degenerados, y a la fecha no han dado ninguna respuesta. El señor es de la administración Biden, pero tengo que decir, pues no son ídolos, pero son unos tipos muy, muy creativos en el arte sexual. Pues le digo, un solo man se llevó por encima a 32 mujeres con consentimiento en el sótano, claro, de la clínica. Muy bravo ese man. ¿Quién es ese man? Hay que conocerlo. Qué bragueta. Qué bragueta tan brava. Hey. Bueno, Michelle. Lo absurdo es el sitio. Sí. Antivalores. Bueno, esto pasó en Miami Gardens y es pues una mujer que está en medio de una batalla porque su hijo sufrió un accidente en esta escuela. Su hijo de 5 años resultó herido en la ceja. Lo que parecía al principio como una situación, pues, un accidente. Muy tonta. Se transformó en una historia de abuso infantil. Pues cuando... ¿Por qué? Claro, la profesora pues le pone un mensaje a la mamá y le dice que su niño sufrió un accidente y que pues tiene que estar en la sala de emergencias. Esta es la versión de la profesora. Sin embargo, el niño dice que la maestra fue la responsable de la lesión porque lo golpeó en la cara con una regla. No. Él dice que, pues, el niño explica. Sí. La profesora estaba muy frustrada porque él no seguía instrucciones y dijo que ella lo golpeó con una regla como castigo. Ahora, el tema es que la herida no fue superficial. Fue una herida con un golpe profundo que requirió que le dieran puntos de sutura. La mamá, pues, salió allá a presentar una denuncia formal ante la policía de Miami Gardens solicitando una investigación sobre el caso. Sin embargo, el colegio no se ha manifestado. Se abre la investigación. Por ahora, pues, el niño debería pasar por esto pues en recuperación en su casa y tiene miedo de volver al colegio. ¿La regla era de metal o de plástico? Pues según mi investigación sobre la imagen parece de metal. De metal. Como las de aquí. Carl también sabe, si ves, Carl también vio la foto. ¿Ah, sí? Claro. Pero no es al si tema del día, no. Nicolás. Al tema del día. Algo que fue descontinuado y lo lamentas. Los preservativos Tahití, esos eran buenos porque tenían talla estándar y no lo hacían quedar a uno mal con nadie. No sobraba, como los de ahora y las noticias narradas por Gustavo Niño Mendoza y su particular engole. Uy, ese era el más engolado. André, extraño las estrellas del boxeo como Mike Tyson. Las peleas eran rápidas. Público no tenía tiempo para emborracharse. Jorge Iván, viendo la historia de Roberto Cano, a ese pobre hombre le han puesto los cuernos varias veces, empezando por su ex esposa Carolina Acevedo. Ahora lo entiendo porque estaba celosito de Troller, el viejito. Todavía levanta quien lo ve con el cuento del carro. Nota, Nico. Wow, tranquilo. Ese cuento era el cuento del carro. Compartimos carro, Car y yo. Pero ya no. Ya no. Todo se acabó. Ya no compartimos nada. Ya se acabó todo, ¿no? Nota, Nico. 5-4. Entrevista de Michelle Arévalo entrendiendo un programa de Miami. Tiene unas señoras piernas. Bueno. Y qué bien saber que tiene una página llamada La Michelada. Pero hoy su voz se escucha triste, pareciera que tuviera tusa. Tengo gripa. ¿Matamos a Bobby Kane? Claro, eso va pronto. No. Es que la próxima semana es nacional. Sí, ¿ah, sí? Va a tocar liquidarlo. Betatoni y el VHS. Jaime, debería hacerse unos 4 Boston a ver si deja tanta amargura. Ni ninguna nota le parece buena. Del calvo. Cálmese, chico. Es que no es bueno el calvo, hermano. Buenas notas. El problema es Nico, no las notas. Son muy buenas notas. Es Nicolás, el problema no soy yo. Dejen tanto fanatismo por un tipo que los tiene hechizados. Son muy buenas notas, lo sentimos mucho. La gente habla. El mejoral, pero el de antes no ese de ahora que es ácido acetil salicílico. Sí. Esa vaina con cafeína era lo mejor si necesitaba energía extra para el guayabo. Para pasar derecho, estudiando. Sí. No me gustaría que descontinuaran los originales, porque Jaime actúa como dictador creyendo hacer bueno, pero hace lo contrario. Pues sí, es como es la estructura del programa, Fabián, joven Rodríguez. Esos doblajes creo que eran dentro del área estéreo. Recuerdo que hacían el doblaje Private Dancer de Tina Turner y Can't Fight This Feeling de REO Speedwagon. No, yo no vi eso, yo me hubiera vuelto loco. El área estéreo hoy en día es la X. Les comenté que hice parte de esta gran empresa y me dolió mucho que por chismes y cuentos de la gente acabaron con este gran licor. Tequimón. Muchas reuniones me acompañó, lo disfrutamos con buenas operarias. Operar. Y una otra de contabilidad, tetrapack frío y buen precio. Sí, eso es verdad, hombre. El creme helado con su servicio drive-in, la hamburguesa cowboy, el cochinito silbando. Eso solo lo entienden los mayores de 45. Me reunía con mi familia los domingos, casi siempre era el Reinado Nacional de Colombia, donde Jaime es un conocedor. Y luego el Reinado de Miss Universo, notábamos puntajes, hablábamos del jurado, de los diseñadores y las respuestas que daban las jovencitas. Ambiente familiar. Muy bueno. Las salas de videojuego a base de fichas o monedas. Ah, sí, Diverlandia. Las que sueño de vez en cuando, no quiero llenar mi billetera con solo tarjetas. Para cada sala de videojuegos de centro comercial de hoy en día, además cobra con cada crédito a precios inflados. Hoy estaría cumpliendo 92 años el tío gay de Orlando, Little Richard. Ah, sí. Las baladas en inglés traducidas al español en segundo plano. Ah. Con voz engolada de Jaime Sánchez Cristo. Yo nunca traduje ninguna balada. Sí lo hacía. Gonzalo Ayala. Ayala. Ayala. Hizo Desiderata. Sí, claro. La conga y los link en botella de vidrios fríos. ¿Qué tal la conga? Conga, ¿se acuerda? Claro, ¿cómo olvidarla? Cuénteme cómo es la conga. Era de limón, era de como una cola. No, era de, no, era no, como era como de limón. Era como una cola. Exacto, roja. Exacto, pilas. Y link era de limón. Ya le iba a meter la roja. Tranquilo. El sustagen. Bueno. Y los jugos Canary de mi amiga Ángela Gutiérrez. La cola Román, Betatonio, el VHS donde miraba, el único video que había era el de Luri Bosa. Se lo tiró mi hermana de chiquito. La isla de la fantasía en Pluto TV. Bueno, Emilio, vámonos con música, brother. Listo, vamos a continuar ahora sí con Sade y una canción que fue el sencillo principal del que hasta la fecha es su último álbum de estudio, el 2010, Soldier of Love. I've lost the use of my heart, but I'm still alive. Still looking for the light in the endless pool on the other side. It's a wild, wild west. I'm doing my best. I'm a soldier of love. Every day and night I'm a soldier of love. All the days of my life

Vamos con un poquito de Brasil. Esta canción salió hace unos meses. Es por Delia Fischer, Chico Piñero, gran guitarrista, y Prechinho da Cedinha. Esto se llama The Acupuncture Song. Kind of tired of feeling my in the same old. That's when I got such an ache in my low back. It was hard to straighten up and I was told. I wonder what the price is. The doctors in China know it's all connected. And maybe a million back of your ill health. Dr. Jean could find the reason that I was in this pain. I was sure he would make me smile again. A little like it, but you couldn't hurt. A little like it, but you couldn't hurt. And my pain never leaves me. It's become my shadow, always staring through. As a friend can be. Dr. Jean, he wounded me so. He didn't show. He let me down. He made me suffer. Didn't need to stick me with a tiny dart. But the acupuncture pierced my heart. Dr. Jean, he wounded me so. He didn't show. He left me in pain. When he broke up. And when I called, he did not return. Vamos a continuar ahora con un éxito de Kylie Minogue. Esto debe ser por ahí del 2004 y se llama así, In Your Eyes. Oh, Sí, vamos a recordar uno de los grandes clásicos de él. Esto se llama Ready Teddy. Ready, set, go man, go. I got a gal that I love, so I'm ready. Rock and roll, going to the corner, pick up my sweetie pie. She's my rock and roll, baby, she's the apple of my eye. I'm ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll. All the flat top cats and all the dungaree dolls. I headed for the gym to the sock hop ball. The joints are really jumping, the cats are going wild. The music really set my day, the crazy style. I'm ready. Rock and roll. Hey! Pick up my sweetie pie, she's the rock and roll, baby, she's the apple of my eye. I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll. All the flat top cats and all the dungaree dolls. I'm headed for the gym to the sock hop ball. The joints are really jumping, the cats are going wild. The music really spin my teeth, the crazy style. I'm ready. Rock and roll, gonna kick off my shoes, roll up my faded jeans. Got me rock and roll, baby, pour on the steam. I shuffle to the left, I shuffle to the right. Gonna rock and roll till the early, early night. I'm ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready, ready to rock and roll. Salió hace horas el nuevo disco de Rosario Flores, que es un disco de duetos, y pude oír ahí como 5 canciones por encima y está bastante bien, tiene buen combo, está Niña Pastor y está... Yo pensé que Rosario había muerto. No, está Niña Pastor y está Alejandro Sanz, está Ketama, está Vicente Amigo, está hasta Oscar de León, no, la cosa, inclusive Gypsy Kings, es un disco bastante flamenco, sobra decir. Y esta canción fue una canción que aquí sonó mucho, que no necesariamente fue famosa. La versión original es del primer disco de Rosario, de Ley, del 92. De hecho, el disco nuevo se llama Universo de Ley y la hace con un gran grupo, con Estopa. Esto se llama Escucha Primo. Si tus ojos ya no quieren ver, que la luna no se ha de perder. Escucha Primo, esta rumba que te canto yo. Si la vida no te trata bien, si cansado estás de vivir a pie, escucha primo, esta rumba que te canto yo. ¡Salió! Si te levantas y el sol no te da calor, si no hay estrellas, si tu lucero se apagó, y vete amigo al campo y olvida la ciudad, y caza tu comida y bañate en el mar. Viaja al más allá, huye de la realidad. ¿Qué dice? Escucha el llanto de ese niño que a tu lado quiere estar. Ya. Piensa que el oro no te va a arreglar la vida. ¿Dónde mi estopa? Pan y cobijo, eso es lo que necesitas. Si un árbol planta, ya nunca llorarás. Porque los pájaros en sus ramas cantarán. Y el mundo cambiará, y en el aire notarás que la brisa trae la música, que el universo llegará. Ya. Si tus ojos ya no quieren ver, que la luna no se ha de perder, escucha primo, esta rumba que te canto yo. Si la vida no te trata bien, si cansado estás de vivir a pie, escucha primo, esta rumba que te canto yo. Esta rumba que te canto yo. Si tus ojos ya no